La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Dieciocho de enero. Es día viernes. Hoy, en toda la Iglesia Católica, inicia una jornada, unos días, 8 días, por eso se le llama el octaviario, 8 días, con la misma intención: orar por la unidad de los cristianos. Es el deseo de Jesús, no lo olvidemos. 8 días para tomar conciencia, 8 días para hacer gestos de búsqueda de la comunión con hermanos nuestros que se han ido. Pero también estos hermanos nuestros nos dicen que nosotros somos los que nos hemos ido. ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no salir al encuentro? 8 días para orar de una manera especial. Hoy quiero hacer la oración colecta. La oración principal, vamos. La oración colecta. Colectar en latín es pedir. La oración de petición que hacemos como iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Eso es lo que pide la Iglesia este día. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿Por qué habla este así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no tiene día de descanso. No hay fin de semana. No hay ese por fin es viernes. No. Jesús vive. Es el resucitado. Jesús vive. Cumple. Sigue cumpliendo su misión. ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esa vida integral, esa vida total, es la lección que hoy aprendemos del paralítico. Un paralítico a quien primero le perdona los pecados y luego lo sana. Todos quedan asombrados. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién puede hacerlo? Pero pues no falta la duda. O no falta quien diga yo no creo. Y en este caso los escribas lo acusan de blasfemo. Porque según su parecer, solo Dios puede perdonar los pecados. ¿De qué lado estamos? ¿Somos el paralítico? ¿Somos los que llevan al paralítico a Jesús? ¿Somos los que todavía se asombran? ¿O somos los que a todo le buscamos peros? Pero esto otro. ¿Quiénes somos? Qué bueno que la palabra nos cuestiona siempre. Y no solamente nos pone ante Dios, nos pone ante nosotros mismos. Sí, ante nosotros mismos. Nos lleva a casa. Jesús sigue recorriendo, vuelve a Cafarnaún. Y la gente sabe que está ahí, por eso lo busca. Hoy nosotros, Jesús sigue recorriendo las calles de nuestra vida. Vivamos en la ciudad que hoy le llamamos avenidas, bulevares, todo es nombres nuevos, relativamente nuevos. Pero que una ciudad no se hace sola, la hace el ser humano que la habita. ¿De qué nos puede hoy perdonar Jesús? ¿De qué nos puede curar? Pero también, ojo, ¿a quién podemos nosotros cargar y llevar a Jesús? Ándale, éntrale, hombre. ¿No sería nuestro mundo más habitable si estamos viviendo esta misma fe con todo el ardor posible? Sí se puede, Señor. Muchos no te conocen y aún así te rechazan. Toca sus corazones, mueve su voluntad para que se abran a ti, a tu amor, para que se abran a tu palabra. Es viernes, haz de este día un día grande.